de la Merced se pasea Zambrano para diario ofrecer su rico baile. Ay, bailar, y le gusta bailar, qué rico baila él, llévatelo a bailar, yeah. La banda, banda, banda Zambrano le gusta bailar en bikini para mostrar su gran barriga sexy, la mueve para ti. Banda, banda, banda, pa' adelante, mueve el yo-yo como reguilete y va meneando los cachetes sexy, su amante es para ti. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes, por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución privada o gubernamental por temas que deriven de las mismas en aspectos religiosos, de orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. Elpandazambrano.com, twitter.com/pandazambrano, facebook.com/pandazambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. Hola, ya estamos al aire. Muy buenas noches, hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina, miércoles 5 de junio del 2019, las redes se estremecen porque comienza el show más chichigua de la radio, el Panda Show, a través de Claro Música, emisión 172. Y todo listo para llevarte entretenimiento y buen cotorreo, pero es fundamental que te pongas en contacto con nosotros y hagas tu bromita aquí en el Panda Show. Muy sencillo, ¿estás moviendo ahí, compadre? Ahí el asunto que me traes una rebambaramba aquí. Bueno, pues, a través del Facebook, Panda Zambrano 25, por supuesto, puedes ahí contactarnos, a través del Twitter, @quierounabroma, y también a través del Twitter, quierounabroma@yahoo.com. También puedes mandarnos tu mensajito vía WhatsApp, el mensaje de voz 55760-PANDA, 55760-PANDA. Soy el Panda Zambrano, en directo desde el Panda Cool Center. Hoy es miércoles y este es tu show. ¿Quién es el que cada noche te hace reír? Síguenos también en Instagram, Panda Zambrano 25. Bien contento de acompañarte en este miércoles, mitad de semana, 5 de junio del 2019. Ya lo sabes, para tu bromita, contáctanos vía WhatsApp 553-726-3482. 553-PANDITA, 553-726-3482. Desde los Estados Unidos, multilínea sin costo, 1-855-370-3100. 1-855-26-11-804, 1-855-26-11-804, República Mexicana, todo el país, sin costo para ti, 01-800-PANDITA, 0800-726-3482, y desde la CDMX, muy sencillo, 5-PANDITA-5726-3482. Y en esta emisión 172 me voy hasta California, ahí está Alma y la saludo. Hola Alma, ¿cómo estás, mija? Hola, pandita, ¿cómo estás? Hola, mugrosa. ¿Cómo andas, mija? ¿Qué parte de California? Aquí de San Francisco, pandita. ¡Ay, qué chula ciudad! ¡Invítame, Alma! Claro, cuando quieras, pandita, ya sabes. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en San Francisco? Pues mira, aquí llevo casi 4 años, uh-huh. Pero cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, llegué al estado de Filadelfia. Ok. De allá, bueno, me moví para acá. Pero más bien Filadelfia es una ciudad, no es un estado, ¿no? Sí, es como... Pues es lo mismo, estado, ciudad. No, fue la primera ciudad de Estados Unidos, más bien. Bueno, más bien el estado de Pensilvania, si no me falla ahí la geografía. La ciudad, bueno, es Filadelfia. Hay que ser mensa, pero no tarugo. Luego, ¿por qué se enoja aquel y dice que son tarugos? Por eso nos mandan para allá, pandita. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en Filadelfia? Allá en Filadelfia estuve casi 6 años. Ándale, pues linda ciudad, pero muy diferente el clima, la gente, la infraestructura, todo Filadelfia y San Francisco, nada que ver una ciudad con la otra. Oh, nada que ver, aquí en San Francisco es un clima bien lindo, y allá en Filadelfia es bonito, pero también el clima cambia radicalmente, muy rápido, que dura como 6 meses la nieve. Y 6 meses es tiempo de calor. Sí, el invierno es drástico. Y San Francisco es un clima, digo, yo creo que más pegado hacia la Ciudad de México, templadón, por ahí de, no sé, de Fahrenheit, y ni me vayas a preguntar, pero pues calculo unos 25 por medio del año, ¿no? 24. Sí, sí. Por pero ahí está bien padre aquí. Oye, ¿por qué te cambiaste? ¿Qué te llevó a cambiarte de Filadelfia a San Francisco? Pues mira, la verdad es que mi esposo, él trabaja en la construcción. Uh-huh. Entonces, en tiempo de nieve, allá pues no tenía trabajo. Claro. Tenía pues 6 meses estar ahí en casa y ahorrar 6 meses de primavera, todo el tiempo de trabajar para ahorrar el día de invierno. Bueno, y aparte entonces, no se compara la población que tiene Filadelfia a todo lo que es el triángulo de Oakland, San Francisco, San José y todas las ciudades circunvecinas que existen. O sea que la chamba ha de ser brutal para tu viejo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Mira, aquí hay más trabajo. Y ¿quién los viera con su cara de tarugos? Oye, Almita, ¿y eres hedionda de dónde? De Veneza, de México. ¿De Ciudad Nezahualcóyotl? Sí. Mira, pero bueno, bienvenido al Panda Show en este miércoles. ¿A quién le vamos a hablar? Ay, pandita, mira, le quiero hablar a mi mamá. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Lourdes. ¿Y por qué me dices, ay, quiero que le hables así como que te traes algo medio grande en las manos, eh? ¿De qué se trata la bromita? Platícame. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, mi mamá, mi papá, pues, ahora sí que falleció, ¿verdad? Y hace como 10 años. Ah, ya hace un buen ratito. Ajá, de por cierto, era fan tuyo, bandita, desde que, años. Por eso te escucho yo también. Bueno, la cosa fue que falleció mi papá y todo, y pues tú sabes, la economía en México no está muy buena. Uh-huh. Entonces, pues mi mamá hace tiempo, como 15 días, 20 días, dice, mi hija, mejor me quiero ir para allá, quiero que me ayudes. Y luego mi hermano me llamó el domingo y me dice, hermana, quiero que me lleves para allá porque pues no hay trabajo, no hay dinero, y pues quiero que me eches la mano. Entonces yo hablé con un abogado y yo le dije a él, digo, mira, le planeé mi caso, y me dijo, sí, te voy a cobrar $5,000, $5,000, uh-huh, y yo puedo darle la visa. Entonces yo hablé con mi mamá y me dijo, sí, yo me quiero ir, está emocionada y todo, pero el caso es de que pues ella no es viejita, no es de 60 y más. ¿Qué edad tiene? Tiene 43. No, espérate, no, no, no, no. A ver, Alma, con el respeto que me mereces, tú te escuchas de 43. No, yo tengo 27 años, pandita. Pues, ¿qué te pasó? ¿El pinche frío en Filadelfia o qué, chancluda? Yo creo que sí. ¿Mi voz es muy, muy fuerte o qué, pandita? No, se escucha una mujer ya madura. ¿Madura? Sí, sí, se escucha una mujer... ¿De garganta profunda? Sí, se nota una mujer que se los come a todos los gabachos que ahí andan. ¿Sí me entiendes? ¿Se escucha una mujer sexualmente infeliz? Ay, no, nada de eso. Bueno, yo te estoy diciendo lo que escucho. Pues yo creo que estoy muy mal porque neta, neta de 27 no la pasé. Y me dices que tu mamá tiene 43. Sí. No. Mi mamá tiene 43. A ver, entonces, ¿cómo se llama el finado? ¿Cómo se llama tu papá? Pues, mi papá se llamaba Roberto. Roberto, bueno, y Roberto y Lourdes, cuando deciden estar juntos y el amor y todo el rollo, ¿cuántos hijos tienen? ¿Tú y quién más? Somos tres hermanos más. Tres hermanos más, ¿me das sus nombres? Ajá. El que sigue de mí tiene 21 años, uh-huh. Se llama Rogelio. Uh-huh. El otro tiene 17, uh-huh. Y se llama Gabriel. Okay. El otro tiene 12 y se llama Joel. ¡Ándale! O sea que cuando tu papá falleció, pues Joel tenía 2 añitos. Sí. Porque sí está bien chiquirringuillo todavía. Oye, ¿y fue una cuestión natural o fue un accidente? De cáncer. No me digas. Cáncer. Pues bien joven, entonces supongo que promedio que 30 y tantos años tu papá. Sí, como unos 37 más o menos. ¡Wow! Sí está heavy. Oye, ¿y tu mamá volvió a hacer su vida? ¿Tiene algún chilaquil que...? Sí, pues sí, se consiguió otro y ahorita tiene otro. Bueno, tuvo un niño con él. Ah, tiene otro. Ah, caray, sí. 9 años. Ay, tu mamá no ha perdido el tiempo, ¿eh? Otra criatura de 9 años. Bueno, ¿y por qué tu mamá, según ahorita me estabas platicando, por qué tu mamá te ha pedido, por qué está insistente en irse a los Estados Unidos? ¿Por qué? Pues es que la verdad, bueno, yo nada más soy la que le ayuda a veces, no te voy a decir cada 8 días ni nada, yo le mando su dinero de vez en cuando. Bueno, es que los demás están muy chavos, o sea, el de 21 años sí podría aportar, pero Gabriel de 17, Joel de 12, ¿y qué hablar de 9? Bueno, ¿y qué? ¿Y el papá del hijo del 9 qué? ¿A qué se dedica o qué? Pues él es carpintero, pero pues la verdad no... Pues la verdad no gana mucho. A veces vende ahí sus closets o hace trabajitos, pero pues no, casi no genera mucho dinero. ¿Y tu mamá no trabaja? No, porque pues la verdad se dedica a estar con mis hermanos, la escuela y todo, la comida. Sí, bueno, pues sus circunstancias de vida. Entonces digamos que la situación económica está premiando y bueno, pues por eso dice... Oye, ¿y cómo te lo pide? ¿Qué te dice? O sea, oye, mija, llévame para allá, ayúdame. ¿Cómo te lo transmite? No, pues ella me dice, mira, ¿sabes qué? Que pues acá está cabrón, dice. Es que habla un poco grosero. No, háblale, estamos en censura, échale. Sí, dice, y pues la verdad, dice, si me llevas para allá, pues yo me voy a trabajar. Digo, pero pues va a dejar los demás niños. No importa, dice, yo le digo a tu tía que se quede con ellos, que me haga el favor y pues yo le voy a mandar a ella para pagarle lo que me está cuidando los niños y todo. Y digo, ay, de verdad, dice, sí, yo quiero trabajar, quiero tener mi dinero. Y si me dan la visa unos 6 meses, yo le voy a chingar los 6 meses y entonces ya me traigo mi dinero. Es que se ve tan sencillo como si de veras fuera así, ¿verdad? O sea, sí, es como ir, ganarse la lotería y ya con eso llego y pongo un negocio y no es así. Oye, bueno, entonces tu idea es llamarle y decirle que ya no te entendí. ¿Quieres que le llame y le diga qué? Mira, yo ya más o menos le platiqué, ¿verdad? Digo, ajá, que hay una persona, o sea, quiero que tú te hagas pasar por una persona que trabaja en un instituto de repatriación de cuerpos. Ok. Entonces esta persona va a ir para México y se va a traer a unos viejitos, unos gringos que se murieron ahí en la frontera o algo así. Ok. Entonces, ¿qué tú quieres? Alguien que te ayude. Ok. Esa persona va a ser mi mamá. Entonces, tú vas a traer un tráiler donde vienen los cuerpos, pero tú quieres una persona que ven, que le ayude, que te ayude a ti a ponerles, no sé, pues medicamentos, porque pues los cuerpos se vienen descomponiendo, ¿no? Formol y la fregada y ciertos ciertos sí, líquidos, sí. Ok. Y ya en una de esas tú le vas a decir, mira, pues sabes qué, yo puedo poner una cajita de muerto de más y en la pasada tú te vas a hacer la muertita, ¿verdad? Ok. Oye, está buena tu broma, hermano, manches, ya me la estoy saboreando. Oye. Entonces tú ya le dices, pues no vas a respirar ni nada, todo va a ser rápido. Y si tú en verdad, pues sientes que no vas a aguantar así la respiración, pues te puedo poner una inyección que te pueda dormir unas 2 horas o media hora. Y ya cuando pasemos, tú ya te vas a despertar. Esto, oye, pero a ver, ¿cuál va a ser el match? Está sensacional, creo que está chidísima. Vamos a ver si realmente tu mamá haría un trayecto con... ¿Cuántos cuerpecitos te gusta? ¿Unos 18 cuerpecitos? Porque pues, es una traila, ¿no? ¿Es 15 cuerpecitos? ¿Cuántos muertitos? Más o menos unos 10, yo creo. Ok, unos 10. No, pues. ¿Y si sería capaz de meterse a un ataúd y hacerse la muertita para poder pasar? Ahora, ¿pero qué le platicaste? O sea, ¿tienes un amigo? ¿Cómo esta persona que habla del Instituto de Repatriación de Cuerpos Humanos, pues le va a hacer el paro? O sea, porque es sin costo, ¿no? Sí, mira, yo le comenté, digo, mira, ma, pues yo estoy buscando acá coyotes, porque pues te digo, el domingo habló mi hermano conmigo que le ayudara también. Y entonces yo le dije, mamá, yo estoy buscando coyotes, pero estos coyotes dicen que ahorita no hay paso seguro. Entonces eso, ellos mismos me conectaron con un muchacho que él me platicó pues que está haciendo esto de este movimiento que va para México y trae cuerpos. Okay. Y me dijo, pero pregúntale primero cuánto te va a cobrar. Digo, no, él dice que con que le vengan ayudando, dice, pues yo creo que manejar el tráiler, ¿no? Todavía mi mamá, pobrecita, como que manejar el tráiler o algo. Dice, pero yo no sé manejar estándar, yo sé manejar automático. Digo, no, él te va a llamar y te va a preguntar y a lo mejor no sé en qué le puedan ayudar. Digo, a lo mejor si se viene, te va a decir. Ok, perfecto. Ya últimas preguntas para irnos a la broma. Hoy es 5 de junio. ¿Cuándo supuestamente se va a armar la machaca para transportar estos muertitos? ¿El viernes? Pues, ¿en una semana? ¿En 15 días? ¿En cuánto tiempo? Pues tú le dices que vas a ir para el día... Te vas a ir para allá el día sábado. Ok. Entonces que vas a llegar ahí al DF, okay. Donde pues te hacen todo eso. Y de ahí pues si ella quiere, ella debe de llegar ahí como para el martes. No, más bien. Ella debe de ir lista. Pues más bien el domingo. El sábado y el domingo es el removimiento ahí de todo y el domingo partimos. Órale, ya está. Oye, pero sí utilizó tu nombre. O sea, me estuve hablando con Alma, me dijo que hay esta situación. Sí utilizó tu nombre. Sí. Tú dile, pues, me platicó tu hija tu caso y me dijo que también se quería venir tu hijo. Entonces va a decir, no, pues que se vaya mi hijo. No te preocupes, echamos otra caja. No, ahorita solita. Sí, no, ¿para qué le metemos al hijo? No, ahorita solita. Oye, ¿estás seguro que le quieres hacer esta broma? Está chida, pero sí está manchadona, güey. No, pues sí, mi mamá como que sí le gusta el desmadre también. Bueno, ahorita pues quién sabe cómo va a reaccionar, okay, ¿verdad? Pero... pues ya está. Pues listo, marcamos en directo desde el Panda Call Center. En esta emisión 172, las bromas en Claro Música. Hola, soy Ana Claudia Talancón. Les mando un beso enorme a todos los que escuchan el Panda Show, con todo mi amor. Bye. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Ok, vamos a hablarle. Vamos a ser medio cholo. sí, como... Medio cholo, cholo, ¿no? Un norteñón acá. Norteño, sí, no te preocupes. Bueno. No, new problem, ¿ok? Hello. Bueno. La señora Lourdes, por favor. Sí, soy yo. Habla Joe. Me ha dado el teléfono Alma. Ah. Le estoy hablando de los Estados Unidos, del estado de Texas. Ah. Hello. Sí, oigo. Sí, me está escuchando. Ajá, sí, lo estoy escuchando. Ok, mi nombre es Joe, y bueno, me pidió que si le llamaba para atrás, ¿verdad? Debido que hay un deal o un interés para que usted viaje acá a los Estados Unidos porque quiere llegarlo a California, ¿no? Sí, sí, está bien. Ajá. Ok. Alma ya le comentó cómo sería la situación del viaje, del traslado. Sí, más o menos ahí me comentó mi hija. Ok, so, mire, le explico. Ajá. El sábado yo llego a México Ciudad. Yo trabajo para una organización México-Norteamericana. Que es el Instituto, se lo digo en español, que es el Instituto de Repatriación de Cuerpos Humanos de los Estados Unidos. Hay mucha gente nacida acá en los Estados Unidos que por trabajo, porque viven en México, porque hacen muchas cosas en México, you know, y por cuestiones de enfermedad, por hello. Ajá, sí, estoy diciendo. Por enfermedad o por, no sé, otras cosas, estas personas norteamericanas fallecen en territorio mexicano. Y bueno, posteriormente las embajadas y las autoridades hacen la llamada repatriación de cuerpos, you know? Y esto hacen en todos los países. Y nosotros hacemos el traslado de estos ciudadanos norteamericanos y los introducimos, en este caso, a la ciudad de Houston, y depende del estado donde haya que mandarlos, a la Florida, so California, Illinois, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, you know, vamos pasando esta situación. Ok, y hablando con Alma, porque a su vez habló con Félix, un brother, un buen amigo mío desde que éramos muy little, me están comentando que usted quiere viajar a los Estados Unidos. ¿Hasta ahí sí voy explicando bien? Sí, está bien. Ok. Sí, queremos pasar mi hijo y yo. Aquí en esta primera oportunidad solo podría ser una persona, que en este caso me habló que era usted. Sí comentó que hay interés para que en otra oportunidad, maybe 5 meses, no sé, 7 meses, podamos hacer esta misma operación con otra persona. Pero bueno, primero solamente sería usted. Ajá. ¿Ok? Y en lugar de yo, ¿no podría ser mi hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 22 años. Oh, ok. ¿Cuál es su estatura? Mide 1.75. Ok. Pero ¿por qué Alma me dijo que cuando habló con Joe mencionó que usted estaba muy interesada en venir a los Estados Unidos? Incluso hasta lloró. Ajá, sí. Pero sí, ¿por qué ahora dice que el hijo, si esto es para la mamá? Por eso es que yo estoy aceptando hacer esto. Déjele explico una cosa. La frontera está muy difícil. Ok, la situación de negocios entre México y los Estados Unidos está valiendo chetos, ok, no es buena, y la frontera está muy caliente, ok. Y bueno, mis padres son mexicanos, yo nací en los Estados Unidos, yo no pedí nacer en los Estados Unidos, ¿ok? Pero mis abuelos, mi familia son mexicanos. Yo no me dedico a esto, al coyoteo, al aú, no me dedico a esto. Y por excepción, a algunos amigos, a alguna familia cercana, puedo la facilidad de a través de trasladar estos cuerpos y a través de que me ayuden también, porque es difícil el traslado de México, ciudad, a pasar por Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Laredo, cruzar frontera. Es difícil, ¿ok? Porque el tráiler es grande, hay que hacer muy pocos stops, no puedo hacer paradas solamente para cargar nafta, ¿ok? Y esto tiene que ser rápido, porque pese que tenga su refrigeración y tratamiento, la troca, bueno, sí necesito ayuda. Entonces, por eso necesito que la persona, que en este caso usted, viaje conmigo desde México hasta los Estados Unidos, me vaya apoyando, poniéndole tratamiento. Solamente voy a transportar 8 cadáveres, ¿ok? Ajá. 8 cuerpos. Y bueno, en determinado tiempo, cada hora 30, hay que ponerles formol, hay que ponerles ciertos líquidos para que lleguen en buen estado. Y posteriormente, ajá, llegando a la frontera, sería cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Yo llevo una caja extra y usted tendría que desnudarse, ¿ok? Meterse a una bolsa especial, ¿ok? Y estar dentro de un ataúd. Al momento de la revisión, el Departamento de Migración de los Estados Unidos vea que realmente son los cuerpos. Yo tengo que trasladar 8, pero daré de alta que son 9. Y bueno, ya pondremos un nombre y haremos una documentación falsa de alguna identidad de usted, ¿no? De eso se trata. No sé si usted tenga alguna duda y tenga usted algún tipo de miedo por tocar y tratar a los cadáveres. Es que me siento como que me van a dar nervios. ¿Nervios de qué tipo? De que, por decir, yo esté en el ataúd y qué tal si abren. Ah, no, no. Ok, esto es un hecho, ¿ok? No es qué tal si abren. Los oficiales... Open the box. Abre la caja. Ok. Ajá. Lo que yo platicaba con Alma, porque sí me dijo esto. Lo que podemos hacer es darle una pastilla para dormir. Que esto lo he hecho con otras personas. De tal forma que cuando se pase la frontera, usted esté completamente dormida. No hacen la inspección en el cual abren y sacan el cuerpo. Eso es ilegal. Lo que hace el Departamento de Aduanas y Migración de los Estados Unidos es que abre la caja y verifica que el cuerpo esté adentro de esta bolsa, dentro de la caja, y que la documentación esté adentro del nombre y del lugar donde pasó toda esta situación. Eso es lo que a mí menos me preocupa, porque podemos hacerlo. En el trayecto, si tiene que poner el cuerpo con ciertos herbicidas, sustancias que destruyen los gérmenes, limpiar los orificios corporales como la nariz con cotonetes, y bueno, cierto trabajo para el cuidado, en este caso, de los cuerpos que están ahí en su caja, la salida de los fluidos que van haciendo, y bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Pero es la forma en que yo puedo ayudarlo. Usted me ayuda, yo le ayudo y yo le garantizo que usted puede entrar a los Estados Unidos sin ningún problema, y esto por tratar de ser una connacional. Pero usted tendría que ayudarme con los cuerpos en este tráiler mientras yo manejo, y bueno, posteriormente estar dentro de la caja de muerto. Ajá, sí. Ajá. No, pues sí estaría bien, porque pues yo me van a dar nervios que esté despierta. Ella me va a dar así miedo de que hable o que... No, yo creo que aquí habría que darle una píldora para que usted se slipie, ¿ok? Usted se duerma. Es lo mejor, porque yo creo que los nervios, usted podría incluso el pulso delatar la situación. Y si usted está, como dicen en México, jetona, bueno, pues no se va a dar cuenta de nada, ¿verdad? No. Solamente al momento, la pastilla, hay diferentes tipos de gramajes de pastillas para dormir 4 horas, 6 horas, 8 horas. Podemos darle una de 8 horas, tiempo suficiente en lo que llegamos a la frontera, viene la inspección, pasamos la segunda garita o inspección y bueno, perfectamente cuando se despierte, vamos a estar incluso, yo creo que ya en Houston, en esto para ver ya el segundo tramo. Y estando en Houston ya la situación es completamente diferente. Lo único que sí necesito es que usted me diga, yo llego a México el día 8, este sábado, hacemos el cargamento por las noches y el domingo muy temprano yo empiezo el traslado por autopista para que, no haya tanto tráfico, ¿verdad? Y nosotros poder hacer nuestro traslado de una manera mucho más rápida y poder estar ya el lunes en Houston. Entonces necesito que me digas sí o no, hacemos este deal, este negocio, porque si no, créame que hay otras personas interesadas en esto. So, yo me comprometí con su hija, ¿verdad? Alma, hablar con usted y bueno, pues necesito que me digas sí o no. Ajá, ¿y cuánto le va a cobrar? Ah, no, esto no tiene por mi parte, debido a que es, de acuerdo a mi amigo Paul, no tiene ningún costo, porque durante todo este trayecto usted va a colaborar conmigo, con mi trabajo, que es dar el mantenimiento a estos cadáveres, estar limpiando esas bolsas que tienen, la solución de embalsamiento que tiene que utilizar, la mezcla de formol, los productos químicos, los conservantes, los fijadores, los herbicidas, los colorantes. Es un trabajo que se hace. Y como usted va a aportar en esto, para mí no sería... bueno, lógico, no estaría bien conmigo en cobrar un dinero. Ajá. Pues ¿cómo le hago? Comento. Hello. O ya quiere la respuesta ahorita. Yo necesito la respuesta ahorita. ¿Quiere que haga una three-way, una llamada de tres con su hija para que hable con ella? Pues sí. Sí, okay. Si puede. Ok, no me cuelgue, por favor. Just a moment. Sí, no. No me cuelgue, por favor. No me cuelgue. Bueno. Alma. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Estoy hablando con tu mamá, con la señora Lourdes. Estoy en una three-way. Ya le hice ya le hablé cómo sería este business. Ella pregunta que cuánto dinero sería. Ya le dije que su forma de pago es la colaboración que tendría conmigo para lo que es el traslado de todos estos 8 cadáveres. Y ya le expliqué que ella tiene que meterse a un ataúd. Ya estando en el estado de Nuevo León, para que cuando crucemos la garita y venga la inspección de aduana, venga la inspección de migración y todas las dependencias, ella esté dentro de esta caja. Ella dice que se puede poner nerviosa. Ya le dije que podemos darle una píldora para que ella duerma 8 horas y cuando pase esto no pasaría nada. Previamente ella tiene que desnudarse, meterse a la bolsa que tú conoces, a la bolsa especial, ¿ok? Y bueno, cerrado el ataúd para que los inspectores abran y vean el cuerpo desnudo dentro de esta bolsa que está dentro del ataúd. La documentación va a estar ya dentro, que tengo que hacer una documentación falsa con el nombre, todos los documentos que ya estarían dentro de la caja. Ellos cotejan la información y nos permiten el paso. Pero ella está nerviuda y bueno, yo ya le dije que el sábado, este sábado 8, yo tengo que estar muy temprano en México, en México Ciudad, tengo que hacer los trámites para cargar la traila, y en la madrugada del domingo 9, yo tengo que partir, salir para acá a tomar el tramo rumbo a Querétaro y después San Luis Potosí, todo este tramo que tengo que hacer, y necesito que me diga sí o no. Sabes que lo estoy haciendo por Mike, ¿ok? Sí, yo sé que tú conoces a mi esposo y bueno, del trabajo. Ya le expliqué a tu mamá que mi papá, mi familia es mexicana. Yo nací en los Estados Unidos y con lo difícil que nos tratan, las autoridades necesitamos ayudarnos más. Y es por eso que lo hago, pero habla con tu mamá que aquí está y tomen una decisión, ¿yes o no? Okay, mamá. Hija, ¿qué pasó? ¿Cómo? Que bueno, ya está entendiendo lo que le dijo acá el muchacho. Ajá, sí, entendí. Pero yo ¿y qué, si quiere o no? Que sí quisiera irme. Es seguro, ma. Yo digo que pues la verdad es la oportunidad ahorita que mejor se venga. Porque yo te decía que así a tu hermano, pero pues si dices tú que yo, pues yo me voy y a ver qué. A ver. No, pero pues él puede, por ejemplo, hay que probar con usted, si usted pasa, él dice que va a ir creo que en 6 meses para allá otra vez y puede traer a Roger. Ajá. Ajá, y así ya usted se viene, porque pues él ahorita quiere la respuesta, si sí o no, porque así... Ya usted va a llegar el sábado en la madrugada y al DF, le va a dar la dirección y ya se viene con él. Ya aquí no sé qué día van a llegar. ¿Cuántos días tarda para que llegue acá mi mamá? Nosotros en lo que hacemos inspección y todo, salgo el domingo y estaremos en Houston el lunes. Oh, rápido. Sí, yo le explicaba a su mamá que eso tiene que ser rápido. Nosotros no podemos hacer muchos stops debido a que los cadáveres que transportamos son ciudadanos norteamericanos, ¿ok? Y esto lo tenemos que hacer rápido, ¿ok? Sí, luego se vienen descongelando, ¿no? Y todo. Pese a que la traila tiene el equipamiento especial, bueno, es difícil. Muchos piensan que es fácil. Cuando uno está muerto, es muerto, como si fuera un perro. Pero no, yo le explicaba a su mamá que el problema es que hay que aplicarles tratamientos. Hay que estarles checando el embalsamiento, la mezcla de formol, el agua, los químicos, los conservadores, fijadores, etcétera. O sea, es por eso que ella va a pagar su paso a los Estados Unidos trabajando. Al momento del paso, bueno, como yo transporto en este Instituto de Repatriación de Cuerpos Humanos, USA, ella tiene que estar morida, ¿verdad? Ajá. Señor, ¿y usted sí aguantaría pasar así sin medicina o usted quiere que le pongan medicina? Yo me voy así, ¿no? Pero él dice que me va a dar unas pastillas para dormirme, porque si me meten al ataúd y estoy despierta, me van a dar nervios. Pero dice él que no, que me va a dar unas pastillas y ya me va a meter al ataúd. ¿Y usted está de acuerdo en eso? Sí, ¿usted solamente, lo haría? Solamente le daría unos 2 gramos de nitrocin para dormir y en 8 horas estaría despierta. Uh-huh. Es lo que se acostumbra. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Sí o no o qué? Pues yo digo que sí, hija. ¿Sí te viene? Yo hablo acá con tu hermano. No, pero, dice, o sea, ya, él quiere saber ahorita que sí o no, para él va a llamar allá cuántos cuerpos son y todo para que eche una caja extra. Ajá. Sí, para que él así ahorita ya sepa y él puede mover todo. Ok, papeles, señora Lourdes, ¿sí o no? Sí, mejor. Ok, vamos a hacer el parte. Necesito que me diga, por favor, para hacer la documentación que tiene que ir dentro de la caja, ¿me puede decir cuánto mide, cómo es físicamente, por favor? Mido 1.60. Ok. Y peso Unos 60, por ahí, unos 60 y pues no estoy ni muy gorda ni muy delgada. Ah, baby, más o menos, ¿cuánto pesaría tu mamá, Alma? Como unos 70, ¿se puede 80? Decir como unas 100 libras, yo creo. Ok, perfecto. 100 libras. Ok. ¿Color de piel? Blanca. Blanca. ¿Alguna seña particular de su cuerpo? ¿Son tatuaje? No. ¿Lunares? ¿Rajadas de operaciones? No. Nomás tengo una rajadita, pero en la rodilla. ¿Rajada? Esta rodilla. Chica. Ajá. Ok. ¿De qué le gustaría haber morido? Pues ahora sí que de un infarto. Ok, infarto. Ok, fecha de nacimiento, por favor. El 21 de agosto. 21 de agosto. Ok, un infarto al miocardio. Ok, ajá. Infarto al miocardio. Ok, perfecto. Creo que tengo suficiente. Voy a hacer el trámite para buscar la solución de meconotol para la eslipiada. Y todo listo. Yo me voy a comunicar con usted el viernes, ¿ok? Ajá. Hoy es miércoles, el viernes, para decirle exactamente el lugar y la hora. Por favor, necesito que no lleve ningún tipo de identificación. ¿De qué? No, no identificaciones, ¿ok? Ah, nada, nada. No, en México, ¿cómo se le llama la ID, Alma? Credencial del elector. Okay. Elector, credencial. No passport, no licencia, no nothing, ¿ok? Nada, ni celular, absolutamente nada. Yo me pondré de acuerdo con Alma cuando estemos en Houston y voy a estar en comunicación con ella, ¿ok? Ajá. Por favor, también necesito. ¿Usted tiene pants? ¿Pants? ¿Cómo se dice pants, sí, en español? Pants. Okay. Pantalón. Necesito que vaya un pantalón y una sudadera arriba y unos tenis. No calcetines, ¿ok? No calzones, no brasier, no alhajas, no relojes, no aretes, no nada, ¿ok? Nada. Si usted, si me permite mencionar, usted, si es posible, rasúrese las axilas. Cero pelo en axilas y cero pelo en parte íntima. ¿Usted tiene la cola peluda? Sí. Ok, por favor, ¿tiene algún problema de rasurarse la cola? No. Ok, por favor, cero pelo, incluso en las piernas, en donde tenga pelo, porque siempre a los cuerpos se les trabaja así. Bueno. Cero pelo, ok, cero maquillaje, cero todo, ok. Y nosotros, sí, cuando estemos en Houston, ya estaré puesto de acuerdo con Alma para que dé instrucciones para llegar a California, ¿ok? Sí. ¿Algo más, Alma, que quieras decirle a tu mamá? No, pues si ella ya tomó la decisión de que pues sí se va a venir y todo, pues yo estoy contenta, la verdad. Qué bueno que sí se viene. Yo calculo que para una semana ya estará en San Francisco con Alma. Sí. Ay, qué bueno. Primeramente Dios, que todo salga, sí, bien, y pues no se ponga nervioso usted, no va a pasar nada. Yo lamento mucho que no pueda llevarle mole y tortillas, ¿ok? Pero bueno. No, pues es lo que yo quiero. Sin nada. Y por favor, se rasura nuevamente, que soy insistente que tiene que rasurarse todo, ¿ok? Sí, sí. Todo. Ajá. Ok, y bueno, el viernes que le hable por teléfono para atrás para ponernos de acuerdo en la hora, solamente le voy a hacer una pregunta, espero me la responda, ¿ok? Sí. Le preguntaré, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hija? ¡A toda máquina! ¡No es cierto, Lulú! ¡Estás en las bromas del Panda Show! No cabe duda que la necesidad y la ignorancia es atrevida, papá. Lulú, tantas ganas diste, tienes ganas de irte a trabajar a los Estados Unidos, que ahí con cuerpos y metiéndote un ataúd y rasurándote hasta la cola, ¿no te importa? Chale, Almita, aquí está mamá. Dile, por favor, ¿por qué le hiciste la broma? Mamá, No, pues nomás le hice la broma porque pues yo sé que se quiere venir y está difícil. Ajá. Oye, pues no, dile a tu mamá, tiene 43 años, dile que si se quiere venir, pues llámame, soy Tony Zambrano. Ah, perdón, Alma, perdón. Síguele con mamá, síguele. A ver. No, pues sí, que pues la broma la hice porque pues la verdad ahorita está difícil la pasada y yo no quiero que usted piense que no les quiera ayudar, ¿verdad? No, pero sí, pues ahorita no se puede. Pues si había esa oportunidad, pues me voy, pero pues si hiciera broma, pues ahora sí que pues está bien. Diario estoy pensando en pasarlos, pero pues ese es el problema, que ahorita no hay posibilidad de traerlo. No, está bien, hija, sí. Tu hermano Gabriel. Y esto que sirva como de un ejemplo para todos, ¿verdad? Que piensan que es fácil venirse para acá, pero en realidad no. Es bastante difícil. ¿Qué decías, Lulú? ¿Qué decías, Lulú, de tu hijo Gabriel? Ah, que se está riendo. Mi hijo Gabriel está riendo. No. Es que me decía que no. Y yo le decía que sí. ¿Y por qué Gabriel decía que no? Porque pues me iba a morir. Pero eran 8 horas, ¿no? Es que cuando dijo mi trotón. Oye, ¿y si escuchaste la pastilla que tenías que tomar? Sí. La pastilla se llama Meconotol. Bueno, y dijimos tanta tarugada, Lulu, pero espero que lo tomes como tal. Yo creo que el mensaje que te está mandando tu hija, ella le encantaría ayudarte más de lo que hace. Sabemos que estás en una situación difícil, 4 hijos, una economía bastante difícil. No sé si tu solución sea pues tener ese sueño para ir a los Estados Unidos, pero pues ojalá se arregle la situación en casa. Pero bueno, Alma y Lulú, díganme por favor cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. 47 minutos después de la hora. Tenemos más en este 5 de junio. Ay, ay, ay, me está dando un ataque al miocardio. El miocardio como que no lo trae. El miocardio, ya. Emisión 172 del Panda Show para Claro Música. Estamos al aire. Nunca es suficiente para mí, porque siempre busco a un taruguín. Y eso a mí me hace tan feliz. Bromeará la banda hasta el fin. Soy Zambrano, un oso muy panzón. ¿Y qué te crees? Que nací pa' bromear. Acostúmbrate a que te haga menso. Que no lo ves, te vas a divertir. Me ves llorar. Si lo que quieres es reír, pon en tu aplicación el Panda Show. Con el panzón, el Panda Zambrano. Que instalar Waze, luego entrar a elpandazambrano.com, ir al menú Diviértete y dar clic en Panda en Waze. Pero desde tu celular para dar de alta la voz del osito y este te guía a tu destino de la forma más eficiente posible sin que la defecation en el camination y llegues como todo un papú de papús sintiéndote un pavo real del volante. Recuerda que la voz del Panda para Waze llega a ti por cortesía de Claro Música. Claro Música. Descarga la app. El Panda se escucha más claro que nunca por Claro Música. Esto sí está heavy, ¿no? Escuchas el Panda Show a través de Claro Música. Tenemos dos WhatsApps para ti si quieres. Puedes mandar bromitas. 553-726-3482. 553-726-3482. Pandita, que es exclusivo para bromas. Ahora, si quieres mandarnos mensaje de texto, no, más bien mensajes de voz con tu saludo, bueno, 560-5760-PANDA. 5760-PANDA. Así es que tú eliges. Por ahí voy hasta Tlaxcala. Allí está Yasmín. Yasmín, buenas noches. Buen miércoles, ¿cómo estás? Hola, Yasmín, ¿cómo andas, muñeca? Bien, bien, aquí. Oye, ¿puedes quitar tu altavoz, por favorcito? Sí. Ándale, gracias, para escucharte, okay, bonito. Okay. ¿Qué edad tienes, Yasmín? 23 años. No, me estás mintiendo, me estás mintiendo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En qué año naciste? Del 95. El 95, ¿cuántos novios has tenido? Pues ya soy casada. No. Sí. Si te escuchas ternurita, Yasmín. ¿A qué edad fuiste, mamá? A los 19. Chale, ¿y por qué tan morra? Pues ya ves. ¿Por dónde te entró la calentura? Bueno, yo sé que por la cola, ¿no? Pero a donde va mi pregunta es, ¿viene de herencia? ¿Viene por parte de papá o mamá ser precoz? Yo creo precoz. Y bastante. Bueno, bromita, ¿para quién? Platícame. Para mis papás. ¿Tus papás? ¿Cómo se llaman ellos? Mi mamá se llama María Elena. Ajá. Y mi papá, Filiberto. Filiberto, don Fili, Filiberto. ¿Y también están ahí en Tlaxcala la Bella? No, no, no. Bueno, lo que pasa es que yo me vine a vivir para acá con mi esposo. Ah, ok. Pues sí que me robó de allá del Estado de México. Perfecto. ¿Tus papás viven en el Estado? ¿Y cómo se llama el marido? Eduardo. Eduardo. ¿Y tienes un hijo de qué edad? De 3 meses. 3 meses. O sea que tres, tú eres... No, 3 años. Ah, 3 años, ok. Tú eres del Estado de México y ¿por qué tu viejo te lleva a vivir a Tlaxcala, al estado más pequeño de la República Mexicana? Bueno, lo que pasa es que él tuvo un accidente. Ajá. Y se le rompió el fémur en 4 partes. Ah, caray, pues ¿qué le pasó? Tuvo un accidente en motocicleta. Chin, trolo. ¿Y luego? Pues o sea, ya lleva la segunda operación, ya le sellaron... Ya les sellaron 3 partes, ya no le falta sellar una parte. Ajá. No, por eso nos vinimos para acá. Ajá. ¿Pero qué? ¿Ahí en Tlaxcala sellan más rápido los fémures o...? Bueno, lo que pasa es que acá se está tratando. Ah, ahí lo tratan, ok. Sí. Digamos, ¿él es de ahí, de Tlaxcala? ¿Tiene familia que los apoya? Sí, bueno, ajá, acá. Bueno, acá vive toda su familia. Oh, ¿y qué te dice? ¿Ya va a dejar la motocicleta o no? Pues... Más, bueno, no está con mi indeciso. Hijo, es que la neta esto de la motocicleta es como un vicio culposo. Digo, a mí la verdad es que me encanta andar en la motocicleta. Digo, por más que me dicen, no, no, pandita, de neni, es que está padrísimo. Yo sí me he dado unos chingadazos, pero la verdad es que nunca me he roto nada. Bueno, se lo cico varias veces, pero así, esto. Una vez me rompí, la primera vez estaba muy, muy, muy chavo. Me rompí el limen dos veces. Dos veces, sí, sí, sí. ¿Y sabes a dónde me fui? Para que me sellara rápido. A Puebla. Bueno, Yasmín, entonces, ¿qué bromita para papás? Pues, bueno, aquí está la cosa. Le voy a decir que peleé con Eduardo. Ajá. Que empezamos con una discusión fuerte. Lo que pasa es que ya nos vamos a ir para allá con ellos. Ok. Compré una casita y nos vamos a ir a vivir allá con ellos. ¿Al Estado de México? Exacto. Ok. Entonces yo le dije que sí. Entonces, ahorita ya está consciente que según nos vamos a ir, yo creo, mañana o pasado. Ah, ¿ya tan rápido? Ya. O sea, ¿ya abandonas la escala? ¿Mande? ¿Ya abandonas Tlaxcala? No, o sea, nomás es por unos días para ir de vacaciones. Ah, ok. Bueno, ¿y luego? Pero entonces le voy a decir que salimos de problemas y pues que ya no voy a ir. Porque, bueno, empezamos a discutir porque le encontré unos mensajes con una vieja. Entonces, pues que ya empezó la discusión y peleamos y pues me pegó. Ándale, ¿hay antecedentes de que te haya levantado la mano este Eduardo? No, nunca. O sea, por eso les va a llamar la atención. Sí, o sea, sí, porque él dice que el día que él me llegue a pegar, pues sí se va a armar. No, dile que te tumbió, baboso. Que te tumbó dos dientes, o un diente, el de enfrente. Bueno, por eso le voy a decir, es que me pegó y para acabarla, pues me tiró un diente. ¿No? Okay, que te dejó como la chimoltrufia. Ok, entonces para entrar en terreno, María y Philly, tus papás, se llevan bien con Eduardo, debo entender, vaya armonía. Sí. Los están esperando porque vienen de vacaciones o van de vacaciones al Estado de México. Resulta que el día de hoy le encuentras en su celular fotos bastante comprometedoras, incluso hasta con toques pornográficos. De cosas sucias que estaba haciendo Eduardo con otra mujer. Obviamente tú te enfureces, le reclaman, discuten, pero sí. Discuten gacho y él te levanta la mano, incluso hasta te tumba un diente. ¿Y luego qué? ¿Que ya no vas a ir al Estado de México? ¿Para dónde va el clímax? Sí. Sí, qué, mensa. No, entendí. Entonces, ¿para qué dices sí? Te digo, o sea, ya te estoy dando la explicación de lo que tú me estás diciendo. ¿Cuál es el clímax de la broma? ¿Dónde la quieres llevar? Pues... ¿Hello? Bueno, sí, estoy. ¿Qué? ¿Con quién te me estás distrayendo, Yasmín? No. Estoy un poco nerviosa. No, tranquila. Es más, ya me pusiste otra vez el altavoz y te escuchas fea. Bueno, aquí lo que quiero es igual que bueno, yo diga, me salí, como yo aquí casi no conozco a nadie. Ajá. Que usted se haga pasar por un vecino. Ok. Perfecto. Entonces, yo pongo efecto de calle, tú estás en la calle y de repente cuando ya siente el momento yo te digo, vecina, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás sangrando y todo? Ahora, cuando te digan de Eduardo, el ¿cómo se llama el niño? Perdón, no te he preguntado. Elías Eduardo. Elías, y cuando te pregunten con Elías, ¿qué onda? ¿Qué le vas a decir? Pues por eso le voy a decir, me salí porque su familia se puso muy mamona, entonces no me deja sacar al niño. Ok, perfecto, pues ya te entiendo. Pues póngase las pilas, mija. Sí, sé que estás nerviosa, pero disfrútala. Pues, ¿quién planeó la broma? Sí, nada más que usted haga la voz así como de a un señor ya grande, pero ajá. O sea, como de aquí del pueblo, pues. Porque sí. Aquí hay puros viejitos. Señor grande del pueblo. Ok, no te... Ándele, sí. ¿Puedo toser o no puedo toser? Bueno, usted le va a decir, no, señor Phil, ¿qué vamos a hacer? Porque su hija está muy golpeada. No. ¿Cómo le voy a decir señor Phil si yo no lo conozco? Bueno. Perdón. te digo. Vámonos, señores, marcamos. En directo desde el Panda Call Center, las bromas en Claro Música. Hola amigos, nosotros somos Hash y están aquí en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Bromas. Ok, póngase las pilas, chancluda. ¿Entonces acerque. Empiezo yo primero? Pues claro. Pues, ¿qué? El que el vecino va a hablar, ¿no? Sí. Ay, vamos. Sí. Bueno. Bueno. Bueno, ¿me escuchas? Poquito, casi no oigo muy bien, espérame. Bueno. ¿Dónde estás? Ah, aquí la chapa. Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Tuve un problema muy grande con Lalo. ¿Órale, qué? Pues le encontré unos mensajes. Ay, no. De una vieja, pues sí, pero es que no se vale, mira, chécate. Le encontré unos mensajes. Ajá. Y pues hasta vi fotos y todo. Ajá. Entonces, empezamos a discutir, él dice que no, mientras yo estoy viendo las fotos. Entonces, pues le digo que qué onda, y me pegó. Oh. Me pegó y hasta me tiró dos dientes. No manches. Sí. ¿Está bueno? No, lo que me salí corriendo. Ajá. Pero hace cuenta que no, su familia se puso muy payasa y no me deja sacar al niño. Joder, su puta madre. ¿Pero qué hago? Me siento mal, en serio, me duelen mis dientes. ¿Qué hago? Puta madre. ¿Cómo le hacemos? Digo, pues es que imagínate, o sea, también me está diciendo, pues ya, ¿a poco no te hagas la santa? Ya mejor hay que hacer un trío. ¿Cómo va a pensar que vamos a hacer eso? Ay, ese niño lo tienen ellos. Pues le encontré los mensajes y todo. ¿Tú crees que voy a estar aguantando eso? ¿Qué quieres, Jeremy? ¿De cuándo te hubieras venido a la ciudad de mandar a tu casa? Pues a sí, ver, pero ahorita lo que a mí me preocupa es mi bebé. Pues sí, pero ¿cómo lo haces ahorita? O sea, mira, sí, levanta al güey. Vecina, buenas noches, vecina. Espérame, es que me va a ayudar un vecino. A ver, te lo paso, papá. Buenas noches, vecina, ¿cómo está usted? Buenas noches. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, ¿me oyes? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, habla Sebastián. ¿Quién habla? Soy su hijo de Yasmín. Soy su papá. El hijo de Yasmín, el pequeño Lalit, en 3 años. Su papá. Ah, buenas noches. Buenas noches. Habla el Sebastián. Ajá. Sí, hágame el favor ahí de tenerla ahí un rato ahorita, ¿no? En lo que se calma la bronca. Yo ya estoy bastante grande, estoy preocupado por la niña, ¿verdad? Tiene el diente de enfrente, uno ya está caído y el otro lo tiene flojo, y pues yo creo que es que los jóvenes se estén con violentando, pues no vale la pena, ¿verdad? Sí, no, pues sí. ¿Usted vive aquí en Tlaxcala? ¿Puede venir para acá? No, yo vivo aquí en México. ¿Dónde vive usted? México. Ah, está, no, la que vive en la capital. Sí, hasta acá mismo, tengo lejos. Es que esta niña, pues, está sola, me estaba diciendo ahí de la familia de Eduardo, que sí. Niño, y que ahí tuvieron problemas, todo, pero la niña está sola. ¿Qué puedo ayudarle, señor? Mire, ahorita, hazme un favor, a ver si se pueden levantar esta demanda, ¿no? Para que vayan a ver qué onda. Perdóneme, casi no le escucho. A ver si le pueden quitar al niño y le pongan una demanda ahorita mientras. ¿Qué esas son mamadas? Bueno. Que le pongan una demanda. Ah, una denuncia. Sí. A llevarla al centro a hacer una denuncia. Es lo que yo le dije a Yasmina, que mira, hija, ve. Lo que pasa es que ella tiene miedo, porque. El problema es que si denuncia, después el problema va a ser el niño. Yo sí considero de la denuncia, pero yo, si me permite mi opinión, ves, para que pues su familia venga para acá y le acompañe, ¿verdad? Ah, porque yo creo que la represente que uno se quita la escala. Aquí nos conocemos varios y conocemos a su familia. Y pues sí, pues sí puede haber represalias, ¿verdad? Es lo que me estabas diciendo, Yasmín. ¿Le comentaste a tu papá de lo que te dijeron y cómo te amedrentaron? Pues sí, lo que pasa es que no me deja sacar al niño. Hazme el favor, ¿escuchó eso? No le deja sacar al niño si es la madre, ¿verdad? Sí. Y aparte, pues él le expresó porque dice que le descubrió ahí imágenes y pues cosas raras, extrañas del marido que... Pues, ¿cómo, verdad, se presta a tener, pues, pornografía con otra mujer teniendo sexo ahí con la spot? Pues, cualquier persona se molesta, ¿verdad? Son chingaderas. Pero, dígame, yo estoy a sus órdenes y en lo que pueda ayudar dentro de mis posibilidades, pues, con todo gusto, señor. Sí, muchas gracias. Aquí está su hija. Sí, muchas gracias. Pásamela, por favor, ¿no? Se la comunico, como no. Tu papá insiste de una denuncia, pero si después se enojan... Sí. Bueno. Mira, Yasmín. ¿Qué pasó? ¿Puedes ver? Primero. ¿Cómo? ¿Puedes ver por una pinche al güey? Aquí cuando te golpeó, y pon una denuncia. Pon una pinche denuncia, lo quites. Para que le quiten al niño. Pues sí, la denuncia puede ser, Yasmín, pero yo le dije a tu papá que sería bueno que él viniese para acá y te acompañara. Yo puedo acompañarte, hija, y puedo ser testigo, ¿verdad?, de esto. Pero aquí es, si después la familia se te viene y empiezan con problemas y todo, pues, ¿cómo, verdad? Ahí sería algo difícil para hacerlo, pero pues como quieras, ¿verdad? Ahí no... No, pero sí, trata de poner una denuncia, Yasmín. Sí, no sé qué hacer. Mira, o hago otra cosa. Te giro dinero y te vienes para acá. Pues el niño se va a quedar allá en mi casa. ¡Mi niño! ¡El niño quién lo va a cuidar! Ay, ¡ya no me lo van a dejar sacar! Pero cómo eres pendeja, ¿cómo te sales sin el niño, Yasmín? ¡El niño es primero! Es que el niño no me lo dejaron salir. Su familia está aquí, estoy sola. Óyeme. Ve con esa denuncia que te estoy diciendo. Busca la patrulla. Ah, papá, por favor, ayúdame. Me siento muy sola aquí. Oye, ya no puedo. Oye, me lo pregunto. ¿Dónde? Ve con esa denuncia. ¿Pero dónde? No tengo dinero, no traigo nada. Yo le estoy... Y es que lo malo que ya se salió con la camioneta, ya. No me vaya a hacer algo. Yasmina, ya hay una patrulla. Déjame ir por ella. Sí, por favor. ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Oficial! Buenas noches, oficial. Mire, aquí hay un problema. Es que esta niña la golpeó el marido. Ahí tuvieron un problema personal. Está en la línea telefónica su papá y está pidiendo así hacemos una denuncia, no, pero aquí el problema es grave por las consecuencias. No sé si podría apoyarnos. Sí, cómo no. ¿Dónde está el presunto? Está en su casa. Y tiene al niño, pero aquí está su papá y quiere que levantar una denuncia. ¿Podría hablar con él, por favor? ¿Usted es su papá? No, el papá está aquí en el teléfono. Ah, a ver, comuníquemelo. Tenga. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, oficial Mateo, ¿con quién tengo el gusto? Soy el papá de la chava que golpearon ahorita. Mire, cuénteme, por favor, cuénteme los hechos, por favor. Cuéntemelo. Dura hace mucho ahorita, pero ella la golpeó tras los dientes. Ajá. Y tiene al niño, no le deja salir a sacar al niño. Ajá. Ella está pidiendo de que este pase le vaya a hacer algo. ¿Qué tiempo llevan de concubinato o de matrimonio? Compañero, ya había la afectada y sí, se ve bastante afectada. Pues hay que buscar los dientes. No, no, no, dice que eso no fue aquí, fue en la casa de la presunta. Ojole, porque la muchacha está... Eso no pasó aquí, fue en la casa de ellos. Está aquí a la vueltecita, a dos cuadras, yo conozco la casa. Hay que llevarla a salubridad para que le pongan ahí, porque está ahorita con el aire, el frío, se le va a infectar aquí, porque le están rotos los dientes, es bien peligroso. Yo tomé un curso de odontología acá en Tlaxcala, y dijeron que un diente roto puede traer amibas, puede traer bacterias. Hay que llevarla y hay que buscar al niño. Perdón. ¿Es matrimonio, dice? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años tienen de matrimonio? Tienen como 4 años de matrimonio, ¿no? ¿Cómo cuántos años más o menos tienen? ¿Usted en qué área o demarcación federal, particular, estatal se encuentra? ¿Yo? Ajá. Yo, no, es que yo vivo acá por Tecamas, acá en México. ¡Jule! ¡Padre mío! ¿Por qué deja? No dejen a sus familiares tan lejos. Lo que pasa es que se estaban llevando bien, pero le encontraron con unos mensajes al chavo este. Oficial, ahí está el esposo, ahí está el esposo. ¡Eduardo! ¡Agárrenlo! ¡Eduardo! A ver, ven para acá. Rodén 10-28-24, San Mateo, Tlaxcala, Pizarco, Huamantla. Ven para acá, cabrón. Rodén. Golpeas a la niña, ¿por qué? ¡Rodenlo! ¡Que te entregue todo! ¡Que te entregue! ¡Rodenlo! ¡Ajá! Ya lo detuvo su compañero. ¿Ya lo detuvieron? Ya lo agarraron, señor. Ajá. ¿Está bien? El problema es el niño. ¿Eh? El problema es el niño. Pero tiene que venir usted a presentar toda la demanda, ¿eh? Disculpe, que no estoy en condiciones. Ajá. ¿A qué horas puede venir? Le voy a dar la dirección. Ajá. Lo que pasa es que ahorita sí no puedo ir para allá. ¿A qué hora lo esperamos, chingado? Pero no, no puedo ir para allá ahorita, yo estoy acá en México y no tengo dinero para ir. Puta mal. Entonces, ¿para qué sirve la familia, chingado? ¿Quién va a presentar la demanda? La muchacha no puede. No puede, señor. Estamos, sí puede. ¿Quién? Que lo demande ella, sí puede. Sí puede ella demandarlo. Ella la vamos a meter a la... A ver, pareja. Ay, no. ¿La mamá de ella no puede venir? No, pues ella está discapacitada, no tiene piernas. ¿Cómo? Ella no tiene piernas, está discapacitada. A ver, vamos a ver el abuelo. A ver, pídale de favor al abuelo. A ver, le voy a pasar al abuelo, al señor que no, yo no soy su abuelo, Le van a pedir un... Bueno... Bueno. Buen señor, ya agarraron a este hijo de la chingada. Ya lo treparon ahorita a la unidad. Voy a decirle a la niña que vayamos aquí a levantar la denuncia. Sí, de favor. Ajá. No se preocupe, pero sí necesito que venga para acá, por favor. Mire, yo lo que tengo que hacer es mandarle dinero a ella para que ella se venga para acá. Sí, yo la monto en el camión, no se preocupe, pero aquí lo que me preocupa es el niño. Es el niño, es lo que yo también quiero saber. El niño, sí, el niño. ¿Usted cómo se llama, señor? Me llamo Filiberto. Filiberto, ¿y me puede responder cómo se oye el Panda Show, Filiberto? ¡Toda máquina! ¡Qué broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Filiberto, es una broma de tu hija, ¿no es cierto? Estás en las bromas del Panda Show, imbécil. Mija, dile por qué le hiciste la broma, papá, adelante. Bueno. Y ahora sí, hasta diabetes me va a dar, ¿eh? Oye, pero pinche jodido, que es que no tengo dinero para ir. ¡Tama! Mandarle dinero para que se viniera para acá. ¿Qué pasó, Filiberto? ¿Poco no tienes para agarrar un pinche burro y te ver a tu hija? No, yo lo que quería era mandarle dinero para que se viniera para acá. ¡Chale! Bueno, Yasmín, oye, no quiso participar tu esposo, ¿verdad? decíamos, ahora, chale. Aparte, tú tienes un marido mayatón. Bueno, ahí está la familia. Dile por qué le hiciste la bromita. Adelante. Papá. ¿Qué pasó? No, más para que se rieran un ratito. Ya te pinche pendejo, cabrón, no vas a ver. Oye, ¿y cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Fili? Pues, ahora sí que la tiraron a los dientes. Dije, no manches, ¿cómo que me tumbó los dientes? Ándale, mira. Y la había dejado como la Chilindrina, la hija de Calimán, ¿eh? Pero bueno, pues en fin, Yasmín, por favorcito, dime, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! 15 después de la hora, buenas noches. Junio 5, estamos al aire. Las bromas en Claro Música. Está listo. El buzón de voz del Pandita. En el cual podrás dejar, entre otras cosas, quejas, comentarios, saludos, inventadas, infonadas, experiencias y tal vez tus guarradas. O tus agudas observations que serán ignoradas. Nada más porque se nos da nuestra regalada gana. El buzón de voz del Pandita. El buzón de voz del Pandita. Para anotar el número, saca tu libretita. 55760-PANDA. 55760-PANDA. 55760-PANDA. Y como seguramente no te quedó claro, vamos a repetir esto con numeritos. Es decir, 55760-726-32. Lo que viene siendo lo mismo que 55760-PANDA. 55760 Panda. 55760 Panda. 55760 Panda. El buzón de voz del Pandita. 55760 Panda. 55760 Panda. 55760 Panda. El buzón de voz del Pandita. Para que saludes a la mamá del Panda, tu tía o tal vez a tu abuelita. 55760 Panda. 55760 Panda. 55760 Panda. El buzón de voz del Pandita. 55760 Panda. 55760 Panda. 55760 Panda. Ay, ya cállate, por favor. También puedes pedir tu broma por WhatsApp. 553 Pandita. 20 minutos después de la hora, emisión 172 del Panda Show. Para Claro Música, 0800-726-3482. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Vía WhatsApp, 553-726-3482. 553-726-3482. Saludos a la banda que está cotorreando conmigo en el Twitter. Saludos al Palomo, al buen Robert, al José Luis, al Alonso, en fin, pues a toda la bandera que está cotorreando conmigo, no solamente en el Twitter, sino también a través del Facebook en la cuenta Panda Zambrano 25. Vámonos hasta Chalco con más bromas en el Panda Show. Ahí está Gloria. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Gloria. Hola, Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Mucho gusto, Gloria. Hola, Gloria, soy Toño. Y bueno, vengo a declararme alcohólico. Llevo 7 años. Que no dejo la bebida ni siquiera para dormir. Yo también, hecho, fíjate. De hecho, por las noches. ¿Por qué se deberá? Pues porque somos alcohólicos, por eso. Incluso en las noches pido leche y pues yo me también echo un pomo. ¿Pides leche tú también, Gloria? Sí, yo también. Si no, no me puedo ir a dormir. ¿Y a quién le pides lechita y a dormir aquí? A mi marido. ¿A tu marido? ¿Y sí la tomas con popote o sin popote? Con popote. ¡Ah! Si no, no sabes. ¿Qué onda, Gloria? No, yo no, yo me echo mi drink. Yo te estoy diciendo que pido leche, pero bueno, pero en realidad me echo mi pomo. O sea, pues es que la neta sí soy alcohólico. Y alcohólico, pero cumplidor. Aquí estoy, ¿o no? Bueno, ahora, si de repente les llega el tufo por las bocinas, checan su bocina derecha, la izquierda o algo, y les llegan, se aguanta. Oye, pero hasta acá ahí me llegó, eso es lo malo. Pues sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Al contrario, pues igual se te puede antojar y... ¿O no? Pues sí, y... pero no invitas, eso es lo malo. Papá, ¿pero qué te voy a invitar? Pues no manches, que tu marido te invite. No, porque él no toma. ¿No, él no toma? Pues qué aburrido, ¿no? No, no toma consejos. No, no toma consejos, pero bueno. Gloria, platícame tu broma. ¿Quién cotorreamos, mija? Pues es para mi marido. Lo que pasa que nos conocimos hace 6 años. Ajá. Y tuvimos una vida bien desmadrosa, la verdad. Ya ver. Que tuvieron una vida muy relajienta. ¿Qué es una vida relajienta? Compárteme. ¿Qué tan relajienta? Pues la verdad, sinceramente, los dos andábamos de sonido en sonido, desmadre en desmadre. Él con sus viejas, yo con mis chavos. O sea que muy modernos, muy modernos. Eran pareja y todo, pero tú te das permisito y él se da permisito y todo. No. En ese entonces éramos amigos. Vaya. Ah, ok. Amigos y cada quien viviendo cada la vida. ¿Cómo correspondía? Y pues a través del destino, pues caímos en cuenta que pues nos gustábamos y todo y pues aquí estamos. Ah, mira, qué interesante. O sea, eran realmente cuadernos de doble raya. Pues sí. Se yo le platicaban. Presentaba a mis amigas y todo, y él también me presentaba a sus amigos. Ok, y le llegaste a hablar o platicar entre cuates, oye, tengo problema con aquel güey, fíjate que me hizo esto, aquello. ¿Y así se platicaban sus romances, sí, o no? La verdad, sí. ¿Y cómo es que te das cuenta o caen en cuenta ambos de que pues, realmente eran el uno para el otro? Pues con una borrachera. ¿En serio? Sí. ¿Y quién se sinceró? Yo. ¿Él o tú? ¿Tú? Yo. Vieja impúdica. ¿Qué le dijiste? Pues le dije, oye, ¿qué crees? Que la verdad me gustas un montón y pues quiero andar contigo. Y me dijo, ¿qué? Le digo, sí, la verdad sí. Le digo, pues somos amigos, sé que ya tenemos toda la confianza. Y me dijo, bueno, pues sí, ya vamos a darnos una... ¿Y había unos drinks de por medio? Pues sí, ya estábamos más para allá que para acá, pero pues despertamos en la misma cama y creo que esa fue la solución de que sí. O sea que esa misma noche... ¿Con Tocho Morocho? ¿Y dónde fue? ¿Fue en casa de alguien? ¿En tu casa? No, ¿en su casa? Pues es que él trabajaba en una FIS, entonces pues lo más lógico que era pues encontrar un hotel, no había de otra. Ándale, ¿y te acuerdas cuál fue ese hotelito, el primer encuentro? Sí, el pero no se puede decir. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya lo destruyeron y ya pusieron una gasolinera. ¿Y qué tiene entonces? Pues, bueno, no me digas el nombre, pues, pero ¿te acuerdas la zona, el lugar? Ah, sí. Es de la cadena muy internacional de la... Cadena muy internacional. Pues oye, yo digo que va a ser muy buena, ¿no? Porque pues hay muchos lados. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cuál? A ver, vamos a revivir esa situación. O sea, novios, se sinceran, drinks de por medio. Y entrando a esa habitación, esas cuatro paredes, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo besas, lo agarras, lo avientas, te aventó? No, ¿qué? Pues primero estuvimos platicando y todavía seguimos tomando. ¡Ay, qué aburrido! Pues es que todavía llegamos con gente, o sea, todavía llegamos con amigos y eso. Y en lo que se fueron y eso ya nos dieron como las 2, 3. ¡Achí! ¿Pues cuántos se metieron ahí? Pues unos 12 más o menos. ¿Neta? ¡Wow! Ok, entonces, bueno, entraron ahí un chorro, entonces siguió la fiesta en ese. Sí, ajá. Entonces, ¿hasta qué se fueron? Pues sí, hasta que se fueron, pues ya empezó el show. Ok, se fueron. Platícame desde el punto desde que fueron. La puerta se cierra y se quedan solitos. Porque ya se conocían. Pues sí. ¿Y qué? Pues ya le dije que me gustó y me dijo, ¿de verdad? Le digo, sí. Y pues dame un beso si en verdad te gustó. Y ya le di un beso y ya. De ahí siguió todo lo demás. Un beso pero a súper atascado, supongo. Ándale, así. Un beso más o menos bien así como los que me han contado que tú das. No, ¿y quién ha sido la chismosa, güey? Chis viejas, no anden revelando lo de los besos. Oye, ¿y esta historia de amor cuánto tiempo lleva? ¿6 años? 6 años. Ándale, ¿y que ya viven juntos y todo el tamagotchi? Ya vivimos juntos, exactamente, y ya tengo una nena de 3 meses. O sea que después de 6 años le atinó a la piñata. Sí. Ándale. Porque de hecho a mí no me decían que no podía tener bebés y eso, y pues ya ves, aquí está, ya mi bebé. ¿Y por qué te decían los médicos que no podías tener bebé? ¿Qué defecto tenías? Porque tenía la matriz chiquita, que porque tenía quistes, que porque no hormonaba, y un montón de cosas. Ah, ¿en serio? Pero pues ya ves. ¿Tenías que chiquita? Sí, tenía matriz chiquita. Matriz chiquita. ¿Qué es tener matriz chiquita? Sí, es que estoy chiquita. ¿Estás chiquita? No, pues ya, mi madre. Es un tamponcito de mujer. Bueno, entonces los médicos te decían que no ibas a quedar embarazada y de repente, ¡bingo! Pues sí, ya son los 4 meses, ya fue cuando me di cuenta que ya estaba embarazada. Ándale, bueno, ¿y qué bromita para el condenado de cómo se llama tu peor es nada? Adrián, ¿qué broma para Adrián? Mira, lo que quiero hacerle es que hace como 15 días tomó y dice él que su bebé no es de él. Que porque yo sigo en mi desmadre y que yo no he dejado mi desmadre, pero pues yo ya hasta cambié mi forma de vestir, ya hasta subí unos kilitos de más sin querer. Uh-huh. Y, o sea, yo ya soy toda una ama de casa y él sigue pensando que yo sigo en el desmadre. Oye, entonces, pero ¿cómo lo dices? Bien resignada. Ya soy toda una ama de casa, una gata de casa. Oye, ¿cuántos años tienes, Gloria? ¿Cuántos años se me oyen? Hijo, pues sí, te oyes bastante retrasada. Unos 24. 22, recién 22. Cumplidos. Sí, me faltó por 2 años. Ok, pero ya te portas como una mujer, como una madre. O sea, sí, ya, o sea, ya me porto buena onda con mi esposo y ya no ando en el desmadre. A ver, los niños y los borrachos dicen la verdad o lo que sienten. Hace 15 días dices que él se embriagó. ¿Y cómo te lo dijo? ¿Qué te dijo? ¿Por qué mencionó esa estupidez de que el niño no es tuyo? Ah, porque su mamá, desde que yo me alivié, ella entró al hospital y me dijo, ay, es que yo no le veo nada parecido a mi hijo. Pues es que esta bebé, ¿cómo le va a encontrar parecido? Le digo, necesita estirarse y crecer más para que le encuentre parecido a los demás. No, aparte un recién nacido, aunque más que digan, ¡ay, qué bonito bebé, nacemos espantosos! Exactamente, entonces, hasta ahorita él se quedó con esa idea de lo que dijo mi suegra y sigue insistiendo que no es su hija. Bien. O sea, a pesar de eso, sí ya se encariñó con la niña y todo, y le dice mi hija y todo, pero ese día se le chispotó. de borracho. ¿A los tres mesecitos ya de menos agarró formita o no tu...? Sí, ya. ¿Tu aborto? Sí, mi marido. ¿Tu aborto? A mi marido le dicen el yuca porque pues está muy cabezón. Entonces pues mi hija igual está bien cabezona. Ok, pero algún no me la bañé. Tu aborto nomás. Oye, pero por lo regular siempre nacemos con alguna seña, ya sea paterna o materna. Ah, pues alguna... sí, ella se parece mucho a su papá. Pero por pues... eso, a su papá, no a Adrián. O sea, de eso se va a tratar la broma, ¿no? Supongo. Se va a parecer mucho a su papá. No, Adrián, sí se parece un montón a Adrián. Ok, a ver, dime una cosa. Antes de Adrián o estando con Adrián, ¿hay algún exnovio, algún amigo, alguien es que, con el que...? Sí, mira, lo que pasa que en el tiempo que estuvimos de amigo a Dios, porque pues no era algo realmente serio, yo andaba con otro chavo. Ajá. Y con él yo ya me iba a casar, yo ya andaba como casi como un año con él, y ya me había dado anillo y todo. Pero él nos juntamos y no se enteró hasta como el año. Y eso porque mi hermana se juntó con él. Entonces, pues, se dio cuenta que, pues, él andaba conmigo. Porque él me pidió el anillo. Yo lo tenía todavía guardado entre mis chucherías. ¿Tu hermana se juntó con él? Sí. ¿Con el exnovio? ¿Se quedó con el exnovio? Sí. Ándale. Me pidió el anillo para casarse con ella por el civil. Entonces, se lo regresé y, pues, se casaron por el civil y todo. ¿Cómo se llama el exnovio? Fernando. Chale, Fernando es mi ídolo. Imagínense, al final de cuentas, le pidió el anillo a las dos hermanas. Y se quedó con los pues dos. Sí, pero lo peor de todo es que con una no se le dio el anillo. Pero a ti te dio el anillo, ¿no? Sí, a mí me dio el anillo, pero yo no le entregué nada a cambio. Ah, ¿no le diste el anillo? ¿No se lo regresaste? No. ¿Cómo te daré a entender? Yo no le di mi cuerpecito, vaya. Y mi hermana sí se lo dio por adelantado, antes de... Pero yo estoy hablando del anillo ese, del objeto, del anillo. Sí, yo sí se lo di. Pues yo, ¿para qué querías? ¿Tú sí le diste el anillo? Sí, yo sí le di el anillo. Pues, ¿para qué lo querías si yo ya estaba con mi pareja? Pues, porque lo ocupas. ¿Y para qué? Pues cuando vas al baño. ¿Qué pasa, Zelanda? ¿Todo el mundo lo ocupamos el anillo o no? Bueno, sí, pues bueno, no sé, no conozco a alguien que no lo ocupe, pero por lo regular. Por lo regular, oye, ¿no? Oye, dime una cosa, cuando hay una reunión familiar con pues, tu cuñado ahora, que fue tu exnovio, ¿y así cómo se ve en el mentado? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Pues me sigue trabando con los ojos. Y mi hermana hace corajes y todo. Pero pues yo le digo que pues ella tiene la culpa porque pues se juntó con mi exnovio. Y pues casi a los 6 meses de que se habían juntado, él me hablaba por teléfono y me decía que quería dejar a mi hermana y que yo regresara con él y que dejara a mi pareja y todo. Ándale, el mendigo. Pues, ¿cómo dices que se llama? ¿Fernando? Fernando. Fernando. ¿Y tu hermana? Laura. Oye, ¿y alguna reunión entre Adrián, tú, Laura y Fernando se ha dado? ¿No? No. Yo me imagino ese día que se dé esa reunión. ¿No? Okay. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la niña de 3 meses? ¿Qué crees? ¿Qué? Que ya llegó. ¡No manches! Sí, está entrando ahorita. Control. ¿Y sabe que estás hablando conmigo? No. Ok, este... ¿A qué edad tiene Fernando? Dame un número. ¿Qué? Dame un número. Dile que estás hablando con Fernando. 22. Ok, 22. Pásamelo. Dile que es Fernando. A ver, me la voy a rifar. ¡No! Sí. Le voy a decir que la niña es mía, ¿no? ¿De verdad? Pues de eso se trata la broma, ¿no? Que el hijo no es suyo, ¿no? Sí. A ver. Pues sí, dile. Okay. Toma, quieren hablar contigo. Bueno. ¿Sí? ¿Adrián? Sí, ¿quién es, perdón? ¿Qué ole, güey? Habla Fernando, el esposo de Laura. Ah, ¿qué pasa? Ah, ¿cómo ha estado? Bueno. Sí, te oigo. Qué bueno, ¿qué tal la chamba? Aquí apenas llegando, mira. Sí. Oye, sí. ¿Cuándo nos podemos ver, güey? ¿Para qué? ¿Para venir acá a la casa? Pues no sé si tu casa sea buena idea. No, Gloria no te ha dicho nada, ¿verdad? No, ni idea de qué. Híjole, es que no sé si la casa sea buena idea o algo, pero... Es que hemos estado hablando ella y yo. Mira las cosas como van. Es que quiero hablar contigo porque creo que es bueno hacerle una prueba a la niña de ADN porque... Pues es que... Es mi hija. Pues al chile las cosas como son. Y mira... Bueno, yo estoy casado con Laura, ¿no? Y sabes que Gloria... fue mi exvieja y... Y bueno, pues la sangre llama. Entonces, pues para arreglar las cosas. ¿Estás jugando o qué onda? No. ¿Cómo voy a estar jugando con eso? La neta no, güey. ¿Tú piensas que es un juego? Yo no jugaría con esas mamadas. Yo no jugaría con esas mamadas, la neta. Y si lo estoy haciendo, también lo estoy haciendo con Laura, porque... Pues traigo ahí unas broncas medias, cabrón. Porque ella está ching, que siente que la niña es mía y que se parece. Que el otro día que la vio y bueno, también platicaba con Gloria. Incluso me estaba diciendo que el otro día tú también le dijiste que la niña no era tuya. Sí, pero yo creo que esos son problemas muy independientes de lo que tú estés diciendo, ¿no? No, pues yo creo que es un problema que nos involucra a todos. ¿O qué? Bueno, pues ahora sí que no sé, solamente tú sabes lo que has hecho, ¿no? Ahora, pues sí, pues... Pues por eso precisamente te digo que yo sé lo que he hecho. Y por las cuentas sí me dan, la neta, güey. Ahora, si quieres que se quede así, pues... Pues cámara, pero... Pues, ¿qué va a pasar después en unos años? No, pues la neta, con lo que me estás diciendo, pues la neta yo ya no voy a mover un dedo por eso, ¿eh? Yo ya ahora sí que ya agarre su camino mejor. No, te voy a decir una cosa de cabrón, la neta no vas a tener problemas con Gloria, pues es tu mujer, güey. No, pues aquí nos está hablando. A ver, Adrián, espérate. Aquí nos está hablando que yo ando con Gloria y que vamos a cambiar y que estoy dejando a Laura. No. Aquí se está hablando de la niña. Por eso, pero tú me estás diciendo ahorita que mi hija, ¿cuánto tiempo tiene? Ponle que sea un año. Yo llevo 6 con Gloria. O sea, pues, a lo que tú me estás dando a entender es que ella sigue de culera. Pues la verdad, yo no quiero una mujer así conmigo, ¿eh? O sea, pues así es... de plano, yo te lo digo. Pues es que... A mí que no me venga con esas pinches mamadas porque yo se lo dije a ella. Pues es que esas ya son broncas de ustedes, pero... No son broncas mías. Pero mira, te lo voy a decir al chile. Sí, nos hemos seguido acostando, güey. Y sí me dan las cuentas, güey. Por eso te digo, vamos a hacer una prueba, güey. Y nos quitamos de bronca. Pues ¿sabes qué? Mira, yo aquí tiro la toalla, güey. Y ahora sí que haz lo que tú quieras. La neta, yo aquí dejo a mi hija y irá. Pero pues vamos a arreglarlo como familia, pues. Como familia, como hombres. No me interesa eso. No, porque esas mamadas no van. Y yo se lo dije a ella. Ella tanto se emputa que según que yo ando de culero y que su pinche madre, a mí no me ha comprobado nada. Y con lo que tú me estás diciendo, ¿qué me estás dando a entender? Pues esa ya son broncas de ustedes. Estando con ella, ¿no? Pues no, así andando, no. ¡Hey! ¡No manches! ¡Ya colgó! Marquemos, capaz que ahorita le va a reclamarme. ¡Qué forma de bajar la pelota, señores! A ver, vamos a marcar. Márcale. Espero que ella no se ría y me diga, no, es una broma. Pero bueno. Bueno. Comunícame, no te rías, comunícamelo. Dile que quiero hablar con Elvin. Ya está ensartado. Tú, serio. Dile que, comunícamelo. Dile que habla Fernando. Bueno, es que yo estoy enojado. Sí, ya se nota. Oye, no te vayas a reír, ¿eh? Ya está ensartadísimo, mija, no manches, pero así. ¿Te acuerdas de la primera noche hace 6 años? Está igualito, bien ensartado. No, tú písame hacer la plática. No, pues es que mira, pues hay que salir de dudas. Pero el hijo, pues el hijo es de Adrián. El hijo es de Adrián, pues él es el que ha visto. O la niña, ¿cómo se llama la niña? Pues es que yo te dije que Naomi sí es de Adrián. O sea, no sé por qué ahorita vienes y dices tantas cosas que... No, sí, bien. Pero entiendo una cosa, chaparra, mira. Yo sé que la niña es de él. ¿Por qué la ha mantenido? Pero pues, aquí el problema... A ver, espérame, lo hemos platicado. O sea, aquí lo que hay que saber es que quién fecundó el óvulo. O sea, porque tanto él y tanto yo anduvimos y aventamos los mecánicos, ¿sí me entiendes? Esa es la bronca. Aquí es quién fecundó. Pues no tenías el problema de la machitriz. Dile que quiero, hablar con él, que no se haga y que me tome el teléfono, que tenemos que arreglar esto. Dile que me tome el teléfono. Para vernos, vamos a hacer una cita. Adrián. Adrián. Soquito la chica. Marcamos, insistimos. Kimbras, te hijo de Calimán, y Kimbras está escuchando. Y sí se ve que le tiene el recelo a al tal Fernando. No manches. A ver, ahí voy de nuevo. Que conteste. Oh, Dios. Contesta, chaparra. Bueno, chaparra. Dile a Adrián que me conteste, que no sea hembra. Que nada más un minuto. Quiero hacer una cita con él para que lo nos veamos personalmente. No, pero ¿qué te crees? Que ya está bien encabronado. Pues sí, ya le habló a su mamá y todo y... Pero tienes que comunicarme. Que ya van a venir y que ya me van a sacar de la casa y que no sé qué. ¿Qué quiere que yo me salga de la casa? Yo lo sé, pero mira, sabes que tengo que hablar con él. Por favor, ayúdame. Dile que me conteste nada más un minuto, no más. No quiero meterte en problemas. Por eso, yo lo sé, pero necesitas comunicármelo, no seas tonta. Ah, bueno. Voy a decirle, ajá. Pero la paras, ¿eh? Sí, porque ya, si no... ya está bien parada, ya mira. Ya párala, porque ya está bien enchufronado. Sí, ya la voy a parar, pero comunícamelo, dale. Pues. Contéstalo. Pon el altavoz. Chaparra, pon el altavoz. Contéstalo, por favor. Pon el altavoz. Gloria, pon el altavoz. Bueno, hembra, Adrián. Adrián, mira, nada más te voy a hacer una pregunta y espero me la contestes. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Qué es una broma de tu vieja? ¡A toda máquina, macuarra! ¡A toda máquina, bestia! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto! ¡Adrián, soy el Panda! Creo que sí puedo ser el papá de la niña, pero no soy Fernando, ¿eh? No. Adrián, no manches, ¿eh? Déjame decirte que Gloria habló para hacerte la broma. Estábamos en la explicación, pero en eso tú llegaste, le dije, pásamelo. Y soquito, Loki, ensartador, papá. ¿Cómo que ya andabas de chillón y le marcaste a tu mamá y a toda la tribu, eh? No, ya me dice... ¡Ya te voy a sacar de la casa! ¡Hijo, qué hembra! Neta, te escuchaste bien, hembra, papá. No. ¡Pero hembra! Adrián, te hizo una bromita. Parte del cuerpo que más te sudó. Se te sudó, dímelo. ¿Cuál no, te sudó? ¿Te crees que no me sudó nada? No, se me sube la pista, tengo la cabeza en corto. ¿Pero cómo no te va a sudar nada si te pusiste bien, nena? ¡Se puso bien negro! ¿Qué, estás prieto? No, entonces definitivamente sí, la niña no es tuya. Porque ella sí salió blanquita, ¿eh? Oye, Gloria, dile a tu canchanchan por qué le hiciste la bromita. Ándele, chancluda. Porque sigues pensando quedando de cojete. Y te calienta siempre que quieras salir sola. Siempre piensas lo mismo. Ahorita te la hago así presente. Frente de tanta gente para que... Órale. Toma, chango, tu banana, órale, por no tenerle confianza a tu vieja. Adrián, ella nos platicó cómo se conocieron, hace cuántos años, amigos, desmadres, chupe, todo. Pero bueno, ustedes ya se decidieron formar una familia y ella ya le cambió el chip y se dedica a ti y se dedica a su hija, a tu familia. ¿Por qué estar pensando que anda de nalga pronta? ¿Por qué? ¿Tienes argumentos o no? La neta. Dudas. ¿Y qué dudas tienes? Muchas. A ver, escúpele, ¿qué dudas tienes? Es que ya no es clara. ¿Eh? ella no es clara con lo que... No, ella no es clara, es Gloria, baboso. No es clara, es Gloria. Desde ahí estás mal. Ay, cómo eres baboso. Te equivocaste de vieja, güey. Dile cómo te llamas, mija. Gloria. Ya viste, no es clara, güey. Adrián, espero que realmente entiendas la moraleja. Estar en familia, ahorita platiquen esto y cuál les puede servir. Díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A 45 minutos después de la hora. El Panda Show en este 5 de junio. A toda máquina. El panda siempre se hace güey cuando alguien le pide un ride. Y si hay que cooperarse, él siempre dice que no trae. Si ve que vas tú atrás, sin dudarlo se tira un gas. Y el coxis empieza a rascar para luego darte a oler. Escarba en su nariz y luego se limpia en ti. Tony se rasca el piti y da la mano para saludar. Zambrano, disfruta de guacarear en el jardín. Zambrano, se ensañará si tú intentas prevenir. Es más resistente que la lama que crece en los peñascos del mar. Más molesto que una infección de la garganta. Da más comezón que un barro en los kiwis. Es peligroso y venenoso como la oruga peluche. Y me da miedo que no lo sepas. Aunque puede parecer adorable, ni se te ocurra tocarlo. De lejitos se ve más bonito con la sana protección que te otorga una línea telefónica. Por eso te invitamos a que le marques gratis y hagas tu broma. Desde la Ciudad de México, 5 Pandita, 5726-3482. 5726-3482. Comunícate al Panda Show gratis desde cualquier parte de México. 01800-PANDITA, 01800-726-3482. Estados Unidos, 1-855-26-11-804. O si lo prefieres, puedes pedirla en el inbox de facebook.com/pandazambrano25. En Twitter, en @quierounabroma. O por WhatsApp, en el 553-7263-482. Que es lo mismo que 553-PANDITA. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Así es, en este miércoles te acompañamos, versión con censura, versión sin censura. El Panda Show está a toda máquina en Claro Música. Voy con Víctor al Estado de México, 48 después de la hora. Hola Víctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces mi Víctor? Aquí esperando mi turno para mi broma, Pandita. A ver, ¿qué boletito te tocó? ¿Qué turno te tocó? Pues ya, por aquí tenía el papelito. De a ver, velo, ¿cuál es el número? El 700, no sé qué. ¿El 704? No, neta, ¿cuál te tocó el 700 qué? 43, creo. Ah, entonces a chingar a su madre, va el 741. Espérame, déjate. Ah, no, sí, 741. Víctor, escucho tu broma. ¿Quién cotorreamos en este miércoles? A una amiga, Panita, ¿qué crees que...? Que con esta amiga me llevo muy bien, tenemos mucha confianza. Ok. Y apenas le presenté a un amigo, le gustó bastante. O sea, tú le presentaste a un amigo a ella. Ajá. ¿Sí? Ok. Y a ella le gustó. Y a ella le gustó, ¿y qué te dijo? Sí. ¡Ey, está bueno tu amigo! Y ella me comentaba que una de sus fantasías era estar con dos hombres. Le digo, oye, ¿tú estás uno de Vales, no? ¿Cómo ves? Me dice, sí, se me lo chingo. Ah, ahorita yo estoy solita en su casa y quería ver si me ayudabas tú a hacerte pasar por este amigo y que le digas, oye, ¿cómo ves? Este Hugo me dice que pues te gustaría esta fantasía y pues... No, es que esas bromas no me gustan, compadre, la neta no. Mira, si fuera para hacer un 69 igual, pero esas de trío como que... No. Oye, a ver, vamos a entrar ahí entonces a terreno. ¿Cuál es el nombre de pila de esta amiga? Montserrat. Monse, ok. ¿Ella es casada o soltera? Dejada. Dejada, ok. ¿Es una mujer más o menos de qué edad? De unos 25 años. 25 promedio. ¿Tiene hijos? Sí, dos. Dos hijos, ok. Físicamente, ¿cómo es? Descríbemela brevemente. Alta chaparra, gordita, güerita, gordita, china. Gordita, 1.65, lacia. Gordibuena, 1.65, lacia. Ajá. Ok. ¿Nalgona, pechugona, sí, no? No, pechugona no mucho, pero es una algoncita. Ok, poco pecho. Ok, y pompuda. Sí. Perfecto. ¿Tú has tenido que ver con ella? No, nada. No, o sea, son amigos acá en buena onda y todo. Sí. Ahora, pero para esto del trío que han platicado, ¿es tú y otra persona? Ajá. En este caso sería mi amigo al que le presenté. Ok, ¿cómo se llama este amigo que le presentaste? Emanuel. Emanuel, ¿y más o menos qué edad tiene? Dame un perfil de Emanuel. Igual unos 24 años, 25. Ok, perfecto, ¿estamos juntos? Ajá, de hecho yo le comenté que bueno, supongamos que tú eres Emanuel. Digo, oye, ¿qué crees? Me acaba de marcar Emanuel que se peleó con su esposa y anda tomando en la calle. Ok. Y dice, ay, vénganse para mi casa, yo les invito ahorita a la peda y no sé qué. Y digo, va, igual, y una vez hacemos, ¿no?, tu fantasía. Y dice, sí, véngase para acá. Y digo, pues déjame, le marco para ver si viene y nos organizamos que regresa la llamada. Y ella ahorita está esperando eso. Ok, entonces, ¿qué te parece para hacer el match referente al número? Yo marco y entro primero. La saludo. ¿Qué onda, Monse? ¿Cómo estás? Oye, soy Emanuel. Estoy aquí con Víctor, te lo comunico. Entras tú ya con texto en lo que estás haciendo en el planteamiento y nos vamos con el desarrollo. ¿Te parece? Sí. Oye, entonces, ¿aceptará y querrá realmente ahorita el Tripoli? Entérate, las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Aira, a toda mi gente que está escuchando el Panda Show. Le mando un abrazo muy grande a toda la gente de México, DF y del mundo. Venga, ánimo. Las bromas en el Panda Show. Oye, ¿cómo me comporto medio perro? ¿Qué onda? No, pues pues normal. Este amigo no es ni vulgar, ni muy serio. No es así normalito, mi amigo. Pero igual muy bueno. Ok, va. Hola. Sí, podemos verlo, compadre. Podemos verlo y hacerlo después. Bueno, Monse. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, hable Manuel. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? Hoy estoy con Víctor, te marqué mi teléfono, déjate lo paso. Ah. Tengo, ya está ahí. Carga tu pila. Hola. ¿Qué onda, amiga? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Pues ya es uno para acá, para mi casa. Digo que le estaba platicando de eso, que si nos lanzamos o qué. No sé, como quiera. ¿Si vas a poder? Pero si es neta, güey. Sí o no, porque te digo que no me cree. ¿Que no me cree? ¿Qué? ¿No te cree qué? Bueno, entonces lo tienes que convencer, ¿eh? Ya anda con unas copitas encima. Ya ves cómo es muy chido él. Háblale nada más lo que es y va y nos lanzamos de una vez. ¿Por qué no me cree que te gustaría hacer eso? Ya no estás hablando de mí. ¿Qué? Ya no estás hablando de mí. Ay, ya. A ver, espérame, colgué, compadre, porque no se le entiende ni un carajo. Sí, ¿se le está digitalizando todo? ¿Tú entendiste lo que dijo? Sí, que si sí era cierto y que te pasara. Dice, sí, pásamelo. Ah, no, pues. Entonces dije, ahorita te lo comunico, pero lo convences porque él no te cree. Pero eres un baboso. Cuando te dijo pásamelo, le hubieras dicho, pues por la cara. Sí. Ay, sí, Víctor. Claro, échamelo. Ok, bueno, volvemos a marcar. Vámonos, entramos en caliente. Las bromas en el Panda Show. Y entras tú directito, pues ya en confianza, sí. Estás con Emanuel, ya hice la justificación del número. Oye, se corta mucho la llamada, es que digo que a veces no tienes muy buena señal. Claro. Entonces, ¿te lo paso? ¿Qué quieres que me diga? Corta más porque no se te oye nada. ¿Eh? Que te muevas porque no se te oye nada. Me quiero mover, pero no puedo. ¿Te lo paso? ¿Por la boca? ¿O por la cara? A mí me lo sigo. A ver, habla con él entonces, te lo paso, ¿vale? No. A ver, Emma, ahí está. Bueno. No. ¿Qué onda, guapa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí con el Víctor, echando un trago. Oye, ¿es cierto lo que me dijo? Neta, o están echando desmadre los dos, porque ya ves que Víctor luego le encanta el desmadrito. Bueno. ¿Qué te dijo? Pues nada, o sea, estábamos hablando y me dijo que, pues que andas así como Calenchu y que tienes ganas acá de un Trípoli. Un sándwichito. Y ya le dije, ay, no, mami. Y me dijo, sí, neta. Y ya me dijo, oye, pues vamos a hablarle. Y le dije, órale, pues cámara. Pero, pues no estaría mal, ¿no? Bueno, no sé. Primero dime si es neta. Bueno. Estábamos hablando de eso. Oye, se te corta mucho. ¿Tienes poca señal? Ajá. Ah, qué mal pedo. Pues suban a mi casa. ¿Mande? Suban a mi casa. Órale, ¿quieres que lleve algo de tomar? Pues sí, lo que se te pegue. No, pues ¿qué te gusta? Pues tú dime, reina. Pues ahorita pasamos ahí a la tienda y compro algo. ¿Qué quieres? ¿Whisquito? ¿Cervecita? ¿Un tintito? ¿Eh? ¿Un tintito? Digo, pues no sé. Pues déjate chequear. No, pero es lo que gustan tomar. Oye, yo tomo de todo. Oye, ¿y quieres que compre condones o qué onda? Pues sí, ¿no? ¿Cómo cuántos? No lo olvides. Ah, ¿neta? Pues yo, la verdad, sí aguanto. Pues unos tres, ¿eh? Sí ando medio jariosón. Sí me lates, así gordibuena, sabrosona. Tienes buena nalga. Te falta, por lo que pude ver, pues como que te falta un poco de chichi, ¿no? De hecho. Pues no, ¿por qué talla eres? ¿Eh? ¿Qué talla eres? ¿De qué? Pues de brasier. No manches, como ¿qué? ¿34A, más o menos? Ajá. Órale, chiquita, pero mira, acá unos chupetones, ¿no? Oye, no, ya hablando neta, güey, fuera de desmadre, ¿sí compro condones o no? ¿Sí? Sí. Ah, órale. Oye, pero le preguntaba al Víctor y me dice que nunca ha planchado contigo, ¿no? No. Pero, pues, entonces, ¿vamos a estrenarte? Sí. Ah, ¿y qué los...? ¿Y cómo te gustaría? ¿Eh? A ver, platícame, ¿cómo te gustaría? Ay, no, ya suban, porque se cortó buena llamada. Pues sí, pero pues dime acá para que me prenda acá chido. Para llegar bien calientote. Ay, que te caliente. Oye, pues... pues bueno, pues llevo algo de tomar, pero pues así como va, ¿no? Pues sin plática. ¿Por qué no? ¿Por qué no apagas la luz y así, pues a darle ches besotes acá? Te desnudo acá de una. ¿Cómo ves? Va. Oye, pero pues ¿no crees que primero estaría padre que primero tú y uno solo? Y pues ya después que se integre el Víctor. Ajá. ¿Mm? Sí. ¿Qué? ¿Sí qué? Que tú primero y yo solo. Ah. Oye, pero pues como quedas en pinche avión, pues eso no se vale. ¿Eh? Pues así como quedas el avión, pues no prendes. ¿Por qué? Pues no sé, pues te pregunto. Y pues te siento así como muy aguada. No, sí, es que se cortó mal la llamada. Pues sí, pero pues no te mueves. ¿A poco así te vas a mover con nosotros? Pues, ¿cómo? Ya me moví, pero es pinche compadre. ¿Cómo ves, pinche compadre? ¿Vamos o no? Pues, pues dice que no, sí. No, pues como que, dice como que sí. No está convenciendo, ¿eh? Pues a mí la neta sí como que no me prende. Pues, a mí, no, pues yo no. Pues a ver, pues a habla ver. Con ella. Pues ya digo que sí compremos condones, pero pues como que no excita. A ver, pásamela. Bueno. ¿Qué? ¡Ya colgó! ¡Se le cortó! ¿Pues qué? No sé, pero con eso que tiene mala señal, le dije, te va a marcar y lo convences, ¿eh? Porque si no, no vamos a ir. No, así ya lo convenzo y ve. Es que, mira, su estrategia es como diciendo, pues échame palo, pero no me bajes los calzones. Pues, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Ya. Pues sí, atrevidona, se ve que está acá querendona, pero... ¿Es así ella en realidad, su forma de ser? No, ¿medio evasivona, no. Medio que mide? ¿O crees que esté midiendo o está nerviosa o qué onda? Está un poquito nerviosa porque le gustó mucho a mi amigo y nada más lo ha visto una vez, por eso he dicho pues, la voz ni la... No nota la diferencia. Entonces está como nerviosita, pero sí ella, como te digo, es de ¿qué onda? ¿Vas a creer que los he hecho? No, pues échamelos en la boca, en la cara. O sea, sí, ¿me entiendes? Oye, a ver, tenemos varias estrategias. Una es decirle, oye, amiga, pues ya, y después hablamos. Pues no, pues ya, el Manuel, nos vamos a ir ahí a... Nos vamos a ir a chupar a un lugar, nos vamos a ir a un antro o algo. Pues como que piensa que estás jugando con él. O sea, que nada más estás de calientachiles, no sé. Estás calentando el boiler, pero como que no te metes a bañar. A ver cómo reacciona. Ese sería camino uno. El camino dos, pues bajo la misma estrategia de que, oye, pues si vas a querer, pues prende a este canijo, ¿no? Que no creo que realmente cambie de actitud. ¿O qué otra opción tienes? ¿Por dónde te gustaría llevártela? Yo creo que la primera opción estaría bien, ya para ver si va a reaccionar o no. Ándale. Si le dices que, pues es que no lo estás convenciendo. Está bueno, ya le dices, oye amiga. Pues, está aquí en mi casa, ya está bien pedo, pues entonces nos vamos a ir a otro lado a tomar. No le digas que está bien pedo porque en realidad no hice el asunto. No, dice, pues anda medio agüitadón ahí porque tiene algo de broncas, pues por eso estamos ahorita cotorreando. Y pues sí, le planteé y dijo, órale, va, le echamos ganitas, acá un sandwichito, tú sabes, uno por delante y otro por detrás. Por eso te lo comuniqué, pero pues no piensa que estás jugando, pues ahí la vemos, pues ahí después a ver cuando quieras, pues ahí vemos si se arma la macha. Y a ver si hace un cambio, ¿ok? Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. ¿Cómo es? Bromas. ¿Cómo? Bromas. Mamadas. Dos. Bueno. ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó? Ya me lo desanimaste. ¿Por qué? Te estoy diciendo que lo convenzas y tú bien aguada, bien X. Así soy. ¿Qué? No, nada. No, pero le dije que pasara por los pesos. Ay, no, pero pues es que por eso te dije, coméselo. Tengo que andar medio agüitadón y todo eso. Le comenté de lo que habíamos platicado y dice, pues va, pues a ver si es cierto. No te creo, pero a ver si es cierto. Y pues por eso te marcamos y se lo convences, pero pues tú como que no, estás como que no sé, dormida, no sé. Y me dijo, no, güey, dice, yo creo que no. No tiene ganas o ya está dormida. Sí, pues ya está aquí en mi casa. Ah, yo hubiera subido por mí y hubiéramos bajado a tu casa. Pues sí, pero pues es que si así vas a estar, ¿cómo? Ah, aguafiestas. ¿Eh? Pinches aguafiestas. Ay, pues tú, que ve cómo estás. Si tú no eres así, eres bien cotorra y ahorita bien... bien dormida. No mames, ¿sabes? Es que te dice, ¿cómo ves? ¿Compra cuando eres tú? Sí. Entonces vamos para allí tú. Sí. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Y bueno? ¿Ahora? Yo no sé si haya cortado, se le esté cortando o tiene tan mala señal. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, brother? Yo creo que sí está dormida, güey. Sí, sí, cuando te contestó así, bueno, sí, hasta como que sentí que la pinche mamá se la estaba limpiando, güey. Porque sí su actitud, porque está enganchada, o sea, indudablemente aquí no piensa que es una broma, está enganchada, pero algo está pasando en el entorno. ¿Vive sola? Ahorita sí estoy sola con sus hijos. Ok, a lo mejor tiene a los niños cerca, o si realmente está dormida, no lo sé, pero no está enganchada. Si a mí me preguntas mi opinión, yo creo que esta broma tienes que seguirla, pues digamos, manejando como la has venido haciendo. Y pues continuará y mañana le seguimos si quieres, güey. Okay. Yo creo, porque ahorita, por más que le peguemos y sí, y otra vez, ¿qué onda? Pues pues Patit Salari. Sí, sí, vénganse, güey. No podemos pegarle para arriba, pero creo que sí no tenemos que desaprovecharla. Víctor, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Dame tus comentarios de esto. ¿Tú qué piensas realmente de esta Monse? Escríbeme en Twitter, @PandaZambrano. ¿Realmente está enganchada o hay algo que no me cuadra por ahí? Mañana regresamos con más, emisión 173, el día de mañana. Mañana jueves, soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches, pásenla bien. Vamos a empezar.